te llevo hasta la nube. La temperatura sube, sube, con el destello de las luces no tenemos. Las luces no.